de masiva concurrencia de quiteños, de ecuatorianos a las horas pico, es decir, entre las 12 de la mañana y las 2 de la tarde. Estos espacios que recorrimos son el Boulevard de las Naciones Unidas, la estación norte del Trole, la Ye, la Plaza de San Francisco, el Parque Elegido y la Plaza Foch. En estos espacios nosotros nos acercamos en primera instancia con unas tablitas, unas encuestas lúdicas. Nuestro objetivo era conversar con la gente, jugar con la gente, en que les planteábamos cuatro preguntas muy sencillas. ¿Cómo se sienten en ese lugar, en ese momento? ¿Cómo describirían esta sensación en su cuerpo? ¿Cómo se sienten los ecuatorianos? ¿Y cómo describirían esta sensación en su cuerpo? ¿Y qué decían? Uy, fue todo un universo de respuestas en que, claro, nosotros pero al principio, me imagino, claro, nosotros hemos ido, claro, tabulamos toda esta información, es una información que fue levantada como una bitácora, y lo que se siente, la gente en estos espacios, que ya de su dinámica es como de recreación, la gente se siente feliz, nos dicen, nos sentimos felices en estos espacios, claro, hay un montón de colores, pero si vamos a lo que ganó fue la felicidad, hablamos como con 500 personas. Y cómo se sienten los ecuatorianos, se sienten enojados por la situación política, por la situación económica, por la incertidumbre que sienten ahora en el Ecuador. En ese tiempo había también lo del volcán, la gente tenía bastante miedo por lo del volcán. Entonces, con estos dos universos, felicidad y enojo, nos lanzamos a la construcción de la obra. La obra es un análisis de la corporalidad de los ecuatorianos. Nosotros estuvimos habitando estos espacios durante todos estos meses, en el sol, en la lluvia, en el frío, en el calor, observando cómo se mueve la gente, observando cómo es la corporalidad. Nosotros les mostrábamos una tablita a estas personas que está basada en las 9 emociones fundamentales de la dramaturgia hindú, de los rasas de las emociones. Ahí está el amor, el enojo, la valentía, está la felicidad, está el asombro, está el coraje, está la tristeza, está el asco. Entonces nosotros les decíamos, escoja de estas 9 emociones cómo se sienten ustedes. Entonces este fue el punto de partida, en la primera parte de investigación. Hablamos con la gente, observamos los espacios, pero lo que nos interesaba, además de escucharles, era analizar la corporalidad y cómo esta corporalidad se iba a convertir en coreografía y cómo esta corporalidad se iba a convertir también en la investigación sonora, porque también trabajamos con un músico, Pablo Molina Suárez. Todos estos meses íbamos recorriendo los sonidos, las todo lo que la ciudad nos otorgaba, así. Ahora, imagino ustedes cuando, bueno, ese es todo el resumen de lo que ustedes han trabajado y han hecho ese trabajo de campo, ¿no? Pero cuando le propusieron esto al Ministerio de Cultura para los fondos, ¿fue exactamente la misma idea? Claro, fue la misma idea. ¿Y qué dijeron ellos cuando observaron esta propuesta? Directamente yo no supe qué dijeron ellos, solo ya cuando se lanzó la notificación pública, nosotros nos enteramos que éramos beneficiarios del fondo. Igual Colectivo Z pensaba realizar la coreografía con el fondo, sin el fondo. ¿Cómo sin el fondo? Porque nosotros íbamos trabajando ya 6 años, casi siempre, lanzando estos proyectos muy ambiciosos por autogestión. Claro, sí fue una ayuda, porque pudimos realizar el trabajo en mejores condiciones que en otros, pero con el mismo rigor que lo hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido el fondo, con la misma dedicación. Igual era una idea que nos venía rondando, porque el objetivo de este proyecto era entender un poco qué significa la danza contemporánea, la contemporaneidad en la ciudad. Entonces queríamos salir como artistas y decir, bueno, esto se está sucediendo, esto está pasando. ¿Cómo nos identificamos nosotros como bailarines, como diseñadores, como coreógrafos, como músicos? ¿Cómo nos ubicamos en esta ciudad? Nos atrevemos a decir ecuatoriano porque estábamos estudiando un poco, basándonos en estos textos de Canclini que nos hablan de las hibridaciones de las ciudades grandes, de las capitales. Entonces, y claro, lo verificamos porque de las 400 personas con las que hablamos en estos espacios, no sé, me atrevería a decir que hasta el 50% o más eran gente que venía de otros espacios que no fueran Quito. Además, en Quito vimos como toda esta permeabilidad, esta hibridación, creo que es la palabra más adecuada, de todas estas culturas que confluían en este Ecuador en el que nosotros nos atrevemos a decir estados del cuerpo ecuatoriano. Y bueno, en los resultados que ustedes debieron obtener, tanto en los 5 espacios que trabajaron, ¿se diferencian mucho o se parece bastante? Lo particular es que las emociones ganaron las mismas en todos los espacios, sí. Felicidad, y enojos. Ya. Pero claro, cada espacio tenía sus particularidades, la Plaza de San Francisco. Ojalá para quienes vayan a ver la obra, elegir es un lugar donde hay, donde está el juego predominando, es un espacio lúdico, como nos dijo un entrevistado, elegido, lugar de encuentro, eso significa. Entonces en elegido nosotros podemos percibir ese lugar de encuentro, esa gente jugando, esa dispersión. En San Francisco, en cambio, es un ambiente más sombrío, donde están estos mendigos, donde están estas personas que se están derrumbando desde mi perspectiva como coreógrafo en el tiempo. Está el centro, están los pasillos, están las palomas, entonces uno puede ver San Francisco desde la perspectiva. Luego viene las Naciones Unidas. Y en las Naciones Unidas, claro, para nosotros este fue el espacio más difícil de entender y de trabajar, porque en este domina la urbe, lo más cercano a esta occidentalidad, donde la gente no ve, no mira, tiene miedo, no puede tocar nada, no puede coger nada, no tiene tiempo para sentarse a conversar. Están los bancos, está el Quicentro, está el CCI. Entonces la inmediatez como claro, se vive, ¿no? Y además hay como hasta una clase social que vive en las Naciones Unidas, que para nosotros fue difícil entender estas ciudades, fue el lugar más conflictivo de todos. ¿Y la Plaza Foch? En las Naciones Unidas uno ve nosotros más bien le propusimos algo a las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas en esta rapidez no es un espacio de encuentro. Claro, no es un espacio de encuentro, es un espacio más bien de desencuentro, es un espacio de miedo, de tránsito. Entonces nosotros más bien propusimos aquí detener el tiempo, fue la propuesta que nosotros le planteamos. También usamos unos textos de una señora que nos dijo que la felicidad era la liposucción. Entonces eso ya nos pone un panorama de estos habitantes de este bulevar. Un panorama un poco desalentador, pero nuestro objetivo no era juzgar, sino mostrar la ciudad. Luego fuimos a visitar La Foch. La Foch es un lugar que tiene una dualidad. Nosotros no analizamos La Foch de noche, sino La Foch al mediodía, que ya entra en otra dinámica. Ajá. Aquí están los bares, está esta ecuatorianidad que en estos meses era describida desde el fútbol. Hay una escena en que nosotros tenemos el fútbol en La Foch, entonces eso de alguna manera determina este sentido nacionalista, esta felicidad, pero también era una felicidad un poco dopada que encontrábamos, porque los personajes llevaban un estado de alegría, pero solo al estar en el lugar que más bien distaba de lo que encontrábamos la felicidad en el ejido, de no hacer nada, de estar conectado con uno mismo, más bien hacer una felicidad bastante superficial. Preparada, digamos, claro. Entonces también aquí hay violencia, también hay el miedo al robo, también, entonces eso es como lo que determina. En la IE fue también particular, porque como la estación norte del trole, por lo visto es un espacio impenetrable. Serían seis espacios, cinco. Naciones Unidas, Foch, San Francisco, Ejido y la IE. Claro, sí. En la IE, en la estación norte del trole fue chévere, porque uno nos tocó entrar de desconocidos, porque no nos dieron los permisos necesarios. Bueno, casi en el único lugar donde se nos otorgó el permiso para trabajar tranquilamente fue en la administración La Mariscal. De ahí en todos los espacios nos decían que no, que tienen que pasar por un proceso más grande. Yo enviaba el proyecto. Pero a mí me encantó, porque en realidad hicimos asaltos sobre los espacios. No pedimos permiso. Que a veces puede predisponer ya los escenarios, ¿no? Claro, pero también nos deja tantas preguntas sobre esto del espacio público, de la ciudad. ¿A quién en realidad le pertenece la ciudad? ¿Qué es esto de todos los permisos, de toda esta estructura? Más bien, vuelve para nosotros una gran mole de cemento, un poco hasta impenetrable por la humanidad, por las personas. Nosotros planteamos una obra de danza y no nos permitieron. En la IE fue el lugar más extraño, en la estación norte del trole, donde no nos permitieron entrar. Nos mandaron un oficio diciéndonos que por ahora están en reparaciones y que esto puede atentar contra la seguridad de la gente. Un poco de belleza no iba a alterarte con la seguridad de la gente. Entonces nuestra investigación ahí fue secreta, bien secreta, porque además hay 20 policías ahí en la estación del troll, no policías, 20 de estas personas de seguridad. Entonces la obra no la pudimos realizar adentro, la tuvimos que realizar afuera de la estación. Pero fue interesante, porque igual nos apropiamos del espacio de alguna manera y nos dio un sondeo de cómo esta ciudad está construida. ¿Y en el caso también de la IE, por ejemplo, qué es lo que se percibe? En la IE, lo que nosotros ya, dado el corto tiempo que teníamos para habitar ese espacio por todas estas cuestiones, por las condiciones en las que estábamos, era un sitio de espera, un lugar donde la gente espera. La gente, hay como una dualidad entre los que esperan y esta rapidez de la ciudad. Entonces aquí se vislumbran muchos personajes de este Ecuador. Y nosotros terminamos con la IE, donde de pronto aparecen las 9 emociones. Localizamos ahí las 9 emociones habitando la IE. Y con eso concluye la obra. Bueno, volviendo al tema sobre la presentación de este fin de semana, ¿no? El viernes y el sábado, ¿qué horas va a ser? Las presentaciones son el día viernes 11 y sábado 12 a las 8 de la noche. La entrada es con invitación, ya que somos beneficiarios de este fondo. Las invitaciones ustedes pueden retirarlas en Espacio Vacío, donde va a ser la función, que queda aquí en la Ulpiano Páez, número 19-26, y Patria, es del edificio Hispade, esto es la antigua Flaxo. Pueden retirar ahí sus invitaciones. Ningún costo. Sin ningún costo, lo que sí necesitan las invitaciones. O si no, pueden reservar al mail colectivo zdanzateatro@gmail.com. O también pueden llamar al 098-70-52-097. O escribir al blog. También esto es interesante. Toda la información de esta investigación, de este proceso, las fotografías, las conversaciones, quiénes son los artistas, están ya en el blog estadosdelcuerpoecuatoriano.blogspot.com, donde ustedes pueden seguir todo el proceso. También me gustaría nombrar un poco quiénes son el equipo de trabajo. Claro, por supuesto. La dirección general y la coreografía es de Javier Delgado Vallejo. La composición sonora es de Mario Molina Suárez. El vestuario es de María José Terán. Diseño y fotografía, toda la parte visual es de Luis Cadena. Y los bailarines, que son como la pieza fundamental de esta investigación, fueron como los soldados que estuvieron todo este tiempo en el sol, en el frío, en la lluvia. Son Mercedes Valareso, Lidice Robles, Juan Fernando León, Leonardo Ramos y Javier Delgado. Esto más un equipo de gente que fue la gente que confeccionó los vestuarios, que confeccionó las cajas. Ha sido un proceso muy enriquecedor en el sentido de que nos salimos un poquito de nuestra burbuja a veces de los ensayos, y esta obra fue construida desde la gente, desde hablar con la gente, desde convivir con la gente, y también como conciliar verdades que para nosotros son lejanas, distantes, inentendibles en algunos casos. ¿Esta es la primera vez que ustedes realizan un trabajo así de estas magnitudes con investigación social para la danza? No, generalmente todas nuestras obras vienen de la investigación, sí. No a este nivel macro ciudad, por ejemplo, en mi cuerpo existiría más. Nosotros habitamos la Casa Trans, que era un proyecto que era el eje emblemático del proyecto transgénero del Ecuador, y vivimos ahí para crear esa obra. En El Hombre Muerto, Puntapiés, también fue, siempre hay un proceso de investigación, yeah. Pero generalmente no es así a nivel ciudad, claro. Cinco espacios. También esta obra no se realiza solo gracias a los fondos, se realiza gracias a Hispade, que es el lugar donde nosotros habitamos, que es un lugar que nos permite estar ahí, gracias a la sala Artes Espacio Vacío, Artes Escénicas, que también ha sido auspiciante, que también ha colocado fondos en este proyecto, y a Colectivo Z, que es la estructura, porque claro, nosotros ganamos como Javier Delgado Vallejo, pero en realidad estamos lanzando esta obra como Colectivo Z, Artes Escénicas, que también fuera interesante que en estos espacios podamos ingresar como colectivo, no solo como personas. Uh-huh. Bueno, perfecto. Nosotros vamos cerrando este diálogo. Agradecemos la presencia del director del Colectivo Z, Javier Delgado, y le hacemos la cordial invitación a ustedes para que asistan este fin de semana al estreno de Estados del Cuerpo Ecuatoriano. Habitar 5 espacios de la ciudad en 10 minutos. Te agradecemos, Javier, gracias por acompañarnos, y por supuesto estará abierta la puerta de esta radio para una próxima o próximos estrenos o próxima reconstrucción de esta misma obra. Muchísimas gracias por el espacio y les esperamos a toda la gente. Vayan, vean si todo lo que planteamos es o no verdad. Vayan, se van a divertir. Es una obra de una hora y cuarto que habla sobre el Ecuador actual, totalmente. Entonces también está un poco polémica. Vayan, vayan. Hay que visitar esta obra. Muchas gracias. Y de este diálogo nos vamos a nuestro segmento de especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Los invisibles tienen su espacio en esta institución. El hombre caramelo, el acróbata, el hombre morocho y muchos personajes más del sector de la Mariscal de la ciudad de Quito son los protagonistas de la muestra pictórica Los Invisibles, que presenta el artista Roberto Jones al público en la sala alternativa de la planta baja del Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.